Bienvenidos a Radio SAC B. Esto es Voces contra el Olvido. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, 2 de octubre. Como saben, en 1968 hubo un movimiento de estudiantes, universidades y preparatorias contra el ejército. Ya estuvo bueno de agarrarnos de sus perritos. Todo porque queremos lo que dice la Constitución, que nos permitan protestar, que todos puedan ir a la escuela, que se acabe la pobreza, como la que se ve en los pueblos a los que nos lleva mi mamá. Después de todo, Tlatelolco, mis cuates y yo vamos a llevar piedras y palos, y si encontramos un granadero o soldados, solo le arriamos. Esto lo dijo Rodolfo Torres Morales, niño de 11 años de secundaria. Para mí, esto ha sido el horror de darme cuenta cómo puede la civilización permitir algo semejante. Tlatelolco, la muerte, lo irracional, la prisión y por otra parte, darme cuenta de la fuerza que puede uno sacar de una misma por el amor a un hombre. Dicho por Artemisa de Cortar, madre de familia. Es triste que tener que morir tan joven si no te hubieras metido de agitador. Ahora estarías libre y tranquilo. Un oficial al delegado por la escuela de Chapingo ante la CNH, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, en el campo militar número 1. El movimiento despertó grandes simpatías, sobre todo en la clase media, por la masa estudiantil, sobre todo la de la universidad, proviene principalmente de la clase media. Esto lo dijo Francisco Rentería Melgar, economista. Y a continuación dejaremos una canción de protesta de Tlatelolco.